Los mejores cuentos son los de Fernandinho. ¿Que no conocéis a Fernandinho? Ya lo creo que sí, como que os visita todas las noches. Fernandinho es el sueño. Sí, amiguitos. Yo subo la escalera sin que nadie me oiga. Me acerco a vosotros y con una jeringuilla que llevo, os lanzo a la cara un chorrito de arena mágica que pica un poquito en los ojos. Lo que este buen Fernandillo quiere es que os estéis quietecitos. Y cuando estáis dormidos, él se sienta en el borde de vuestra cama y os cuenta cuentos como este. Volaba sobre el mar una bandada de cigüeñas. Abandonaban sus nidos y marchaban en dirección a los países donde hace calor en el invierno. Pero una de las cigüeñas volaba con aire cansado, batía las alas con esfuerzo. No puedo, no puedo seguir volando. En cuanto lleguemos a la costa tendré que detenerme a descansar. Al volar sobre el primer pueblo de la costa, la fatigada cigüeña empezó a bajar con las alas extendidas y fue a caer en un corral donde había gran variedad de animales. Gallos, gallinas, un hermoso pavo y varios patos. Y en el desván, observándolo todo con sus anteojos de plumas, un mochuelo. Al ver a la cigüeña, la gallina dijo: ¿Qué será esto, Dios mío? En mi vida vi pinta más rara. Y el gallo, con la cresta más roja que un pimiento, comentó: ¿Quién será esta huéspeda? El orgulloso pavo dijo algo que nadie entendió. Los patos exclamaron casi a coro: ¡Qué patas tan largas y qué coloradas! Y de nuevo la gallina preguntó: ¿Quién eres tú, si puedes saberse? Soy una cigüeña. Desde luego esta cigüeña es un pajarraco estúpido. La cigüeña estuvo soportando durante varios días las burlas de sus compañeros. Hasta que una mañana se volvió a sentir fuerte. Desplegó las alas y voló hacia los países cálidos donde sus compañeras la esperaban. ¡Se ha ido! ¡Se escapó! Y entonces el mochuelo, que no había abierto el pico en 7 años, dijo: ¿Os burlabais de la cigüeña, Memos? Pues ella se ha ido y vosotros dentro de unos días acabaréis en Pepitoria. Si te pican los ojillos y notas que tienes sueño, Fernandillo, Fernandillo. Ay, ven a contarme un cuento, que me pican los ojillos, así me llaman los niños. Fernandillo, Fernandillo, entre bostezo y bostezo. Fernandillo, Fernandillo, ah. Oh.